El Canelo es testigo. Llegan los cuervos como balas humanas. Radio Encuentro y Lo Hermida Televisión los invitan a partir de este momento a compartir este hermoso programa, Tejiendo la Poesía, junto a Trayenco Rayen. Buenas noches a todos los televidentes de Lo Hermida TV. También un saludo para los auditores de Radio Encuentro que nos escucharán mañana. Chiquillos, mañana va a estar el programa a las 15 horas. Se puede escuchar para la gente que no puede acompañarnos hoy día. Estamos con Juan Alberto Águila Pérez. Él viene de Viña del Mar, así que agradecido de que estés acá, Juanito, de que hayas, te hayas pegado el tremendo pique. De bajarme ahí en lo alto, no. Pero me quedé, vine para. Y con Alejandrito López Palacios. Poetas. Uy, qué fuerte el término. Conversábamos un programa anterior donde decía, y es súper cierto eso, deja que los demás te llamen poetas. Que te llamen poeta. No, nunca uno autodenominarse poeta. Entonces yo, como el programa es mío, entonces yo los puedo nombrar poetas. Gracias. Oye, para comenzar, vamos a comenzar, chiquillos, porque tenemos la suerte. Este es el cuarto programa, si no me equivoco. Que estamos acá, y este proyecto comenzó desde una idea bien loca entre nosotros de poder justamente crear los espacios donde la gente escuchara poesía, aprendiera un poco de la poesía, aprendiera de las experiencias de quienes nos gusta escribir, y también que a la gente de Lo Hermida, a la gente común y corriente, por decirlo de alguna manera. Todos somos comunes y corrientes, pero algunos tenemos amor por la poesía, otros por la música, etcétera, en fin. O por el cine, ¿cierto? Por el copete, por el cigarro, por la marihuana, por marchar, por no marchar, por ser consecuente, por ser inconsecuente, en fin. Yo opino. Pero hemos tenido la suerte, fíjense, que estos últimos tres programas ha habido mucha gente del extranjero, poetas y poetisas, digo yo, que quieren compartir con nosotros su arte. Sí. Y entre ellas está Margie Pulido, que debiera estar por ahí, mi chamana, porque quedó a estar. Sí. Ella es de Colombia. Y este poema se lo... Perdón, de eso, Venezuela. Eso te iba a recalcar. Yo tengo entendido que Margie es de Venezuela. De Venezuela. Venezolana. Fíjate que yo me preocupé un día de buscar en su mapa y decía España. Colombia, pero bueno. Sí, de Venezuela la Margie. La Margie mandó este poema para leerlo, así que vamos a comenzar con el poema de ella. No le voy a pedir a ustedes que lo lean porque para que suene una voz femenina. Se llama A veces olvido. Sácame de los orificios, no me colmes de paz. Sé tú con mis titanes, aprieta el sueño, muérdeme las carnes. Sé mi dueño por 2 segundos, bebe de mí y embriágate de luz. Dame tu puñal y corta mi aire. Dame de tu rostro, deja lamerlo. Ven a los sueños, tenme toda sin prisa, con groserías al oído y orgasmo de claro oscuro. Sé luna cometa de sal, no ames esta locura, métela en mi cama. Un aplauso para Margie Pulido, para ahí dedicado a Serpa y Gatito, que están ahí siempre ayudándonos con el Serpas y con las fotografías, con el chat ahí comunicando a la gente. Las voces off, además. Me dio la impresión de que estaba como la semana pasada, en realidad. Sí, bien. Vimos medio calentón, pero en realidad la semana pasada no solo se hizo poesía erótica, también hubo mucha poesía alárica, hubo una mezcla muy muy bonita. Alejandro, ingeniero civil de profesión, dada su innata torpeza para las artes manuales, la música y el baile, decide escribir poesía como último intento para atraer mujeres. ¿Ha resultado? Todo suyo el micrófono. Sí. ¿Resulta? La pregunta. Todo no hace mal. ¿Se escucha el micrófono de Alejandro? A rato resulta, sí. Me ha resultado un par de veces. Ya, le ha resultado un par de veces. Eso es todo lo que tiene que decir respecto de su primera presentación. No, pasa que es cierto, o sea, a ver, uno lo puede tomar medio a la talla, pero es como típico cuando uno es cabro, el que toma que haga guitarra siempre el que agarra primero las menas. Es increíble, es increíble. Mira los otros dos allá. José, ¿qué opinas sobre no, eso? No, ahí hay dos, ahí hay dos trovadores. Los odiaba, los odiaba. Claro que no tenía ni una gracia que mostrar. A mí me tenía, pasó. Yo era medio, ¿cómo se llama? Ñoño, pues, entonces le hacía las tareas matemáticas a las compañeras. Y a mí me pasó por el tema del deporte, porque también los que eran buenos para la pelota, los que eran. Y siempre agarraban minas. En cambio, uno que tenía que hacer tenía que buscar su nicho. Y el nicho, la literatura. Sí, también funcionó. Sí, la poesía salió bastante bien. Sí, le funcionó bastante bien. Algo. Bueno, después, siguiendo con Alejandro, dice acá que, bueno, ergo, por tanto, porque también la idea es que trabajemos un poco, chiquillo, las técnicas. Sí, en todos los programas hemos visto cosas que nos sirven como para aprender un poco. Obviamente estamos aquí para aprender de ustedes. Él escribió, ergo, yo al lado puse, por tanto, pienso y luego existo. ¿Ya? Dice, sus sílabas no pueden ser entendidas como otra cosa que un continuo y en algún tiempo desesperado llamado de apareamiento. Unos cuantos talleres le han visto pasar, dice, siendo el último el de Mauricio Rodoles en 2008. Ha publicado Siempre expuesto al ridículo en el año 2006, de pérdidas, apuntes de entomología en 2011. Y tiene a su haber un par de premios, dice, de dudosa calaña. Ha dictado talleres de poesía y es corresponsal en Santiago para la revista argentina Lamas Médula. Interesante eso. Yo participé cuando llegué acá a Santiago, tuve la suerte de estar en la casa de Alejandrito, en un taller, creo que fui, que se hacía muy muy interesante, aunque estuve una sola vez. Así que ahí cuéntanos un poco de tu vida, Alejandro, de cómo... Bueno, ya sabemos que empezaste a escribir... pero obviamente que después la necesidad, ¿cierto?, se va haciendo más... Pasa que, sí, es cierto que, o sea, del poemita amoroso, digamos, pasamos rápidamente a otro tipo de temáticas y a otro tipo de cosas, digamos. Pero la verdad que la intención mía, por lo menos, siempre ha sido como de poetizar acerca de lo que nos sucede todos los días. O sea, de lo que uno ve en la calle, lo que uno ve en la micro y... Lo cotidiano, no me detengo a buscar esos grandes temas amorosos, eróticos o esas voces grandilocuentes porque siento que no es lo mío. Yo en la medida que percibo que la persona, la voz que sale del poema es la mía, es el poema que yo quiero. Si yo al releer el poema no encuentro que esa voz sea la mía en el poema, generalmente termino desechándolo. Es claro, como buscar la voz propia quizás del poema. Exactamente. Y en cuanto a la temática, o sea, tú hablabas de poesía erótica, o de poesía lárica, o poesía urbana. La verdad que a mí la poesía con apellido no me viene mucho, porque no... Trato de ser lo más amplio posible en el registro. Pues en el fondo, cuando uno le pone apellido a la poesía, la limita. Y claro, precisamente en la medida que uno tiene libertad, puede crear. O sea, como dijo un buen amigo que tenemos en común, sí. En poesía, si la libertad no es absoluta, no es poesía. No es poesía, exactamente. Eso. Sí, hemos concordado mucho en eso, fíjate, con la mayoría de los que nos hemos juntado acá los días jueves, en relación justamente a la libertad y a la interpretación que se le puede dar a la poesía. Y sí, yo también comparto harto contigo eso. Oye, yo tampoco soy una poetisa de mucho hacer como rebuscar palabras y no, trato como de que salga. Yo quedé con una duda de tu biografía. A ver... Aquí, cuando dice que tiene, por lo tanto, la sílaba, dice un llamado desesperado de apareamiento, los seguidos de Mauricio Rodoles. ¿Significa que te avariaste con Mauricio Rodoles? No. Hay un punto seguido por medio. Dice en algún tiempo. Sería una experiencia. Yo lo aclaro por en algún tiempo. Los miles de televidentes que están preguntándose lo mismo que yo en este momento. No fue así. Qué bueno. No fue así. Qué bueno. Mauricio. Bueno, pero estamos hablando de libertad, pues, ¿cierto? Bueno. Ahí no hay nada que meternos. Nada que meterlo. Oye, por este otro lado está este niñito loco de 30 años. ¿30 años tienes tú? 30 años tengo Juan yo. Alberto. Juan Alberto Águila Pérez. Juanito, tú eres de Viña del Mar. No, en realidad yo soy de Santiago. Ya. Santiago de Chile. He viajado por hartos lados, por mi familia y por, en general por trabajo también. Y actualmente estoy en Viña del Mar, después de haber pasado por ciudades. Ya. Sí, nosotros veíamos con José adelante tu la presentación que tú no quieres que leamos en sí, pero nos parecía súper súper interesante tu trabajo con la fotografía, porque también la fotografía, una fotografía es una poesía, sí. una bella fotografía, sí. Y tú tienes, parece, un trabajo ahí intenso en eso, claro. Se te ve harto y bueno, no, también dice que participa en las performance de la declamadora y poetisa Carmen Mantilla. Sí, pero ¿cómo? Pero a nosotros nos gustaría saber a qué se refieren cuando hablan de las performance de las declamaciones. Sí, fue un proyecto que no tuvo mucho asidero, la verdad, con Carmen, porque no llegamos a acuerdo, porque yo viajé a Viña y todas las cosas, pero en un principio era el acompañar la parte poética de ella con imágenes atrás. Ah, y yo le facilité una foto en algún momento, pero finalmente no llegamos a un muy buen punto por mi viaje, finalmente. Ya. Tuvimos ese pero tema. Igual, pero debe ser interesante eso. La idea en sí era mezclar un poco la parte visual, en general, y en general mi fotografía es bien cotidiana, respondiendo también a lo que dice Alejandro de lograr buscar quizás la belleza en lo cotidiano, en las imágenes normales que vivimos el día a día. Y Carmen, una tremenda poeta, que le mando un saludo ahora si la estoy viendo. Sí, saludamos a Carmencita, todos acá, ¿verdad? Sí. Todos la saludamos, sí, saludita a Carmen. Sí, sí, pues. Bueno, voy a pasar este punto bastante rápido para que pasemos al otro. Sí, Carmen, si lo va a ver, no, a ella no le va a molestar, no, porque no, obviamente. No, nos quiere mucho. Casa de poetas, casa de putas, dicen por ahí, así que no te preocupes. Bueno, volviendo a eso. Pero a mí me parece interesante, no sé si lo haría yo, pero sí, me parece interesante. Sí, Carmen también hizo algo con un muy buen fotógrafo argentino que se llama Martín Toye. Si alguien puede buscarlo ahí en Google, por favor, métase. Martín Toye. Sí, es maravilloso. Él fotografía mucho desnudo, que conjuga muy bien con la poesía y la literatura erótica de Carmen, en este caso. Pero a mí me gustaría, quizás, voy a plantearlo quizás con algún otro poeta, quizás con Alejandro, con alguien más, hacer algo chorón de mezclar imágenes con texto, en general, como cambiar un poco la imagen del cadáver exquisito, de como que sea una figura netamente literaria o netamente de dibujo, o que mezcle un arte en particular de diferentes exponentes y llevarlo a algo quizás que mezcle experiencias visuales, poéticas, quizás culinarias, quién sabe. Nosotros tenemos un amigo que cocina muy bien, el... Sí. Sí, claro. El Juan Carlos, cocina maravilloso. Ah, ya, yo pensé que era el otro. Sí, Juan Carlos. Uno francés. Sí, uno francés, ¿no? No, parece que no. No tenía la oportunidad. Liviu Cox, creo que es el... Ah, sí, lo tengo, amigo, sí. He visto las fotos cuando salen con él. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un poema de un plato de poroto con rienda? Además que se han fijado que suele pasar mucho en las redes, sobre todo donde se lee, donde uno puede tener acceso a harta poesía. Que por ejemplo a veces uno ve la fotografía y te llama la atención, y ya por ver la fotografía como que te tientas a leer si tiene alguna relación, claro, porque hay otros que no, muchas veces uno desconfía. Yo la verdad que vale, dígalo usted por mí. Sí, uno desconfía muchas veces. Yo recibo cualquier cantidad de etiquetas de pues, más con monitas con alas, qué sé yo, que aladitos, no, yo no, la verdad que, o sea, gracias, pero estoy hablando de fotografía. Sí, pero de repente como que hastean un poquito, ¿sabes? sí, es verdad, sí. La semana pasada yo vi el programa, lo escuché, y también salió el tema de la fotografía, y justamente con Alejandro conversamos como una semana antes de eso, el tema loco, que la fotografía se acerca mucho a la poesía, en su momento, como haciendo una analogía a lo que es quizás la narrativa, la parte más de prosa con el cine. Claro. O sea, la poesía, si tuviera un hermano visual, debería ser la fotografía, creo yo. Sí. Porque... El poeta en sí rescata pequeños instantes, pequeños fragmentos de cosas, y lo traspasa de un sentimiento, de, y en general el artista completo traspasa ese sentimiento a algo físico, a algo tangible, lo traspasa de un pensamiento a algo en tres dimensiones, vale decir un papel o un cuadro, lo que sea, hasta el plato de comida, pum, ¿cómo es? Pasa finalmente, o sea, la poesía es, o sea, el poeta es una especie de fotógrafo de la, del día a día. Puta, qué lindo eso. Bueno, poeta, uno, por lo menos mi proceso creativo tiene que ver con eso, o sea, yo recorro el día tomando pequeñas instantáneas, estas polaroid de lo que uno va viendo, lo que le gusta, lo que le desagrada, lo que te emociona, digamos, y finalmente llegas al final del día, haces un collage con todas esas fotos y vas escogiendo y va brotando el poema. Sí, y va saliendo. Va brotando el poema. Digo, en sentido figurado, lo de las polaroid, o sea, la polaroid para mí es anotar algo en la libreta, eso todavía ocupo la idea. O también observar algo y quedarte con tu mano, eso sí. Con la idea. Sí, qué bonito eso de quedarse pegado de repente, sí, con las cosas, no se les va a hacer mirar las nubes y todos te miran raro, así. Tengo una imagen guardada para un poema que algún día voy a escribir y que pasó hace algunos años acá mismo. Le estaba contando de un 11 de septiembre acá en el Sapo Lormía. ¿No? ¿Ah? Yo estaba encerrado dentro del Sapo, donde trabajaba en la corporación. Y en medio de estas protestas, yo miro por la ventana y veo una pareja joven, abrazado, así como pololo, a contraluz de una barricada. Encontré tan hermosa esa imagen. Fuera tener una cámara, y todavía tengo la idea de que algún día voy a escribir un poema sobre esa imagen, que la tengo todavía muy guardada. Sí. A los poetas que están escuchando, por favor, no lo hagan, porque Alejandro... Sí, porque esa imagen es de Alejandro. Es prohibido. ¿Quieren saludarlo? Tenemos un saludo del grupo Chihuahua que está conectado. Saludos para ellos. Pero además, acaba de llegar una información en el último minuto. Dice, estamos en el liceo Betsame Ormazábal de Alarcón. Dice, nos han llamado y nos están diciendo que el desalojo viene en camino, porque se bajó la presidenta del centro de alumnos y está la amenaza de que una alumna será expulsada del liceo. Necesitamos apoyo a difundir fuente Tatiana. Ah, bueno, Tatiana. Ahí, bueno, los amigos de Casco Azules estarán... José ahí se encargará de contactarlos. Fuerza, chiquillos, harto fuerza para los chiquillos. Nosotros acá entre medio vamos haciendo aviso y promoviendo todo lo que se pueda. Les contamos por si acaso se nos quieren arrancar. A propósito del lunes. Es súper válida la propuesta estudiantil, pero apoyo, no, y que iba a entrar un tema medio polémico, entonces prefiero quedarme con la idea. Yo apoyo totalmente a la educación secundaria. Sí. Siento que ellos son los que necesitan más preparación. ¿Qué sacamos con tener universitarios que no tienen un camino anterior recorrido que tenga una base sólida? Sí, pues además que ellos han hecho la fuerza el año pasado. Yo también. Yo siento que si hay algún punto que necesita una reestructuración y necesita tomar en cuenta los peritorios que están haciendo, es la educación secundaria, sobre todo ellos. De acá un saludo de los poetas. Para ellos, y para la gente que esté ahí, bueno, el José, hazlo público ahí en los muros, Josecito. Sí, vamos. Bueno, pero yo hay un poema que quiero que Alejandro lea así para empezar. Ah, pues partiendo. Haga barricar nomás, compañero, en los muros. Hay que mojarse el culo, nosotros lo mojamos. Mari Chihuahua. Yo quiero escucharte ese poema que a mí me encanta. Sabes que estuve sin pega un montón de tiempo y me acordaba de tu poema cada vez que iba a haber una pega. Es que es demasiado bueno. Ese poema a mí me encanta. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero lo tengo. Es como el hit que tiene. ¿Sabes tú que lo tenía en la casa yo? Es porque él lo había hecho en... Me lo regalaste, ¿te acuerdas? Que tú me lo regalaste y se lo llevó mi hijo para el sur. Mi hijo lo tiene colgado, entre otros poemas que le gustan de algunos amigos que conoció. Se lo llevó para el sur mi hijo, así que allá está tu poema, porque a él está el Lautaro. A él le encantó ese poema. Saluda a la novena región. Le encantó, sí. La tierra de... Yo conozco gente allá. Jorge Telier. Maravilloso. Ese es mi primer amor. ¿Sí? Sí, Jorge Telier. No, bueno, podemos hablar horas de la poesía, me encanta. Bueno, oiga, usted cállese, porque aquí no hay café, no hay mujeres, de nuevo no hay nada. Usted calladito ahí. Hoy día Rodrigo Maureiro, hoy día no, nada que ver acá. No, nada que ver. Chiquillos, si lo quieren ver, pongan Rodrigo Maureiro, café, ¿cuánto es? En un café, y van a envidiarlo a ese tipo, no sabes perfecto. Cuánto. Verán a Rodrigo Maureiro. Verán a Rodrigo Maureiro. Ah. En plenitud con cuatro mujeres estupendas. No, video que se mandó, pero sí, tiene la carita nomás. Pero hoy día usted nada que ver, hoy día la estrella acaso en Juan y Alejandro, usted calladito. Estrella. Wow, me siento estrellas, los rockstar. Además nos trajo chocolatitos, Alejandro, así que sí, les mandamos a todos los que estén ahí. Ya. Es buenísimo ese poema. Sí, gracias. Sí, y lo aplaudo antes de... ¿Sabes qué me pasa? Me pasa que tiene, sí, como decía Juan, es como un hit. Normalmente los poetas tienen dos o tres poemas por los que se les recuerda. Yo sería feliz que a mí se me recordara en algún lado por bueno, pues se te recuerda, pues. Y agradezco que me lo pidas, sabes que bueno, algún día voy a renegar de él, pero no sé si renegar. Yo recuerdo también mismo Eric Polhaber cuando conversábamos. Ah, del helicóptero. Y claro, yo le preguntaba si es que acaso le molestaba que se le recordara solamente por los helicópteros, que pedazo de poema los helicópteros, no sé si alguien lo recuerda. Yo no, yo recuerdo los regalos. Yo me acuerdo de los helicópteros. El poema de los helicópteros de Polhaber es un ícono de los años 80, que habla de toda la paranoia de tener encima los helicópteros zumbando sobre nosotros. Y bueno, se hizo tan famoso con esto que se le recuerda por ese poema. Y él dice, bueno, si se me recuerda por ese poema, que bien. O sea, no me genial, problema. ¿Cuál es el problema? No, y no me molesta, y el poema me gusta y me sigue gustando. Así que, bueno, siguiendo eso. Vamos a escuchar. Esto se llama... Tiene que ver con los test de psicológicos que uno hace cuando busca pega. Y se llama Dibuje a una persona bajo la lluvia. Dígame, señorita, ¿cómo lo quiere? Si con paraguas o anteojos... Si quieres se lo dibujo con impermeable, con botas o con traje de hombre rana. Dígame si lo hago sonriente o con cara de angustia. Esa angustia que usted probablemente no ha sentido. Esa de llegar a fin de mes arrastrándose como náufrago, con el Artes y Letras bajo la axila como Nuevo Testamento de predicador evangélico. ¿Y por qué bajo y no sobre la lluvia? ¿Por qué no dibujarlo cabalgando las nubes? O mejor... ¿Por qué no hacemos el de las manchas? Ese sí que lo conozco. Donde veo un murciélago, tengo que decir mariposa. Donde veo una vagina, decir flor. Donde veo tetas, decir árbol o mariposa de nuevo. Ya está, aquí lo tiene, analícelo. Para eso estudió. Pero no piense que el charco bajo los pies indica sufrimiento fetal. Pasa que mi madre era primeriza y me sacaron con forceps. No piense que soy intolerante a la crítica. Y sobre todo, no vaya a notar mi fijación oral y una que otra parafilia. No vaya a descubrir en mi dibujo que yo a usted me la tiraría ahora mismo hasta quedar flaco sobre ese escritorio lleno de las esperanzas de otros postulantes. Nada personal, señorita. Es solo que necesito el trabajo. Buenísimo. Es buenísimo. Bravo. Muy bueno. Es muy bueno ese poema. Mi hijo lo leyó así y me dijo, no, esto es para mí, este es mío, me lo llevo. Este es muy bueno. Sí. Muy bueno. Juan, ¿algo tuyo? Yo la verdad no sé, mira, como te comenté, mi intención, bueno, igual puedo hablar conmigo después, pero me gustaría también aprovechar la vitrina y todo de con Alejandro, estuvimos viendo eso, de recomendar como nuestros pequeños favoritos. Ah, perfecto, también. Nuestros pequeños favoritos, bien. Porque hay muchos poetas que y con todo el respeto, hay muchos poetas que saltan a la fama y son muy famosos, y como Neruda, como bueno, otros que no son famosos pero tampoco son tan recordados por su poesía, como De Roca, por ejemplo. Pablo De Roca es tremendo poeta y quizás no es tan leído como debería serlo. Y hay otros poetas que en realidad pasaron al olvido o son reconocidos por algún grupito nomás de gente, cuando en realidad son gallos que tienen una tremenda potencia y deberían ser conocidas por muchas personas. Entonces, entre ellos yo traje a don Braulio Arenas. Uh-huh. Que fue un poeta, parte del movimiento surrealista en algún momento. Yo no soy muy bueno para la historia, así que no, por favor, googleenlo si quieren saber más de él. Les puedo decir que perteneció al movimiento La Mandrágora, que es lo que aquí lo dice. Y en general tuvo harto va y viene por su participación en algunos gobiernos en particular, que tenía preferencia de colores políticos. Entonces fue postergado también por el como por el círculo más de poeta en su momento, ¿no? Y hay un poema de él que me gusta mucho que se llama Dibujo, que lo voy a leer hoy día, así que bueno. Dibujo de Braulio Arenas. Se llama de Braulio Arenas. Dice: primero tracé un círculo, hice crecer un árbol, puse un nido en su copa, más arriba una nube, hice brotar el agua, apenas un arroyo, para que el árbol y nube y pájaro bebieran. El árbol es fatal, se propagó en un bosque, y los pájaros pronto volaron en bandadas. La nube se hizo inmensa, se hizo la tempestad, y el arroyo es un río, se desbordó de súbito. Y yo, en el medio del bosque, yo tracé una cabaña, y una mujer adentro, para sentir la mía. La choza se hizo pueblo, y pronto, una gran ciudad, en la que busco, a ciegas, tu cuerpo que he perdido. Un poema... buenísimo. También conversamos con el excelente poema con Juan antes de ir para acá, lo estuvimos viendo. Este es un poema que perfectamente se podría hacer y a lo mejor queda como proyecto para un poema escuchando y perfectamente se podría combinar con algo visual, con el stop motion. Pero el dibujo, cómo se creando, cómo se desarma, cómo sí. lo que pasa es cómo va cambiando. Quizás lo que rescata mucho este poema, yo lo veo en el término fotográfico también, en el término de imagen. Me gusta mucho mezclar el tema. Las sensaciones no tienen por qué ser únicas. O sea, no, la música no tiene por qué ser solo música, también puede ser colores, también puede ser sabores, también pueden. Las experiencias se tienen que mezclar. Y me pasó con Braulio Arenas que el poema para mí se va armando muy de a poquito, parte muy chiquitito y va creciendo abismantemente en mi cabeza, y me imaginaba todo eso y claro. Una experiencia que quizás yo la viví en ese momento y que no se vive. Me pasa también cuando alguien lee un poema, no lo leo, no lo vivo igual a como cuando lo leo yo mismo. No sé si a ustedes les pasa como lectores o como poetas de que cuando leen algo de alguien y lo leen ustedes, es como mucho más rico que te lo lea a otra persona. Sí. No sé, tiene un gustillo especial. Y a mí esto me dio esa imagen de como de creciendo, así como de... Eso bueno, eso dicen, me enseñaron alguno de la universidad, debe ser cierto, ¿no? Tiene que ver con relación al hablante lírico, porque el hablante lírico pasa a ser tu propia voz interna, por tanto la interpretación que uno le da a la lectura, cuando uno lee, es mucho más profunda que cuando la escuchas. Claro, es como la discusión que tuvimos en algún momento, o sea, más que discusión, una conversa, cuando siempre planteábamos quién era más importante a veces la lectura, si el escritor o el lector, en general. Un tema que daba mucho y no lo vamos a hablar acá. Claro. Conozco gente que lee muy bien, pero que sus poemas son un desastre. Claro. Sí, también. Sí. Gente que tiene unos poemas maravillosos, pero que no... No lee nomás. No funca. O sea, sí. Claro. Pero también es nuestra interpretación. Eso. Nuestra interpretación, ¿cierto? Interpretación era la palabra. Sí, gracias. Saludemos a la gente que está en el chat, a ver quiénes están ahí acompañándonos. A Boris, que dice buenas. ¿Boris Barrera? No sé si es Boris Barrera. Que se identifique con Boris. Boris de Rusia. ¿Boris de Rusia? Boris Yeltsin. También. ¿Quién? Abrazos, Vladimir Isa. Desde Ecuador. Saludos a Ecuador, Vladimir Isa. Es bueno que los amigos de los otros países anoten los nombres de los chiquillos para que después se hagan amigos, se contacten ahí, puedan compartir. Es Boris Barrera. Boris Barrera, un saludo grande para ti. Espero que estés bien. Vladimir Isa es un trovador amigo de la agrupación Trova Sur. Ah, ya. Ah, qué interesante. Saludos para él. Y Boris, chiquillos, para que ustedes sepan, él es... Boris Barrera es un gran trovador. Perteneció con su hermano a un grupo que yo no tuve la suerte de conocer, pero Tierra de Hoja, que José ama ese grupo. Pero además ellos dos, como hermanos, también trabajan, hacen una trova... Qué bonito el nombre, Tierra de Hoja. Sí, Tierra de Hoja se llamaban, pero ahora es Boris Barrera y Edgar Barrera, que nosotros con Edgar tenemos el colectivo de poesía y guitarra obrera. Son hermanos. Sí. Así que el sábado van a estar ahí. Un saludo para Boris, que mandó un saludo muy lindo para en la marcha de mañana, que se lo agradecemos porque él hizo un comentario ahí muy muy bonito en la marcha y supimos que estuvo en la UNICEF, fue a dejar pañales, leche. Gracias, Boris. Oye, sí, aguanta la gente. Chaltumay, Boris Chaltumay. Aguanta la gente. Saludos también a Sol Domínguez, que también. Sol Domínguez. Maravillosa Sol. Sí, sí. Un saludo para ella. Regia. Sí, ella. Ah, no sé, yo sí es regia, ustedes saben. Regia. No creo que miren, dicen acá los dos regia ella. Sí. La Rosario Salas también, un saludo para ella. No creo que me esté viendo, pero también la conozco. Bueno, pero va a escuchar después y lo va a ver. Sí, maravillosa ella también. Ya. Grandes mujeres ambas. Bien. Alejandro, ¿quieres leer algo? No, pero estaba pensando. Ya que trajimos todas nuestras lecturas, sí, pues. Lecturas de todos los tiempos. Ya que hablábamos del fenómeno de la imagen, hay un poeta chileno que es el gran poeta de la imagen, que es una especie como de padre de la poesía lárica chilena, que es don Jorge Tellier, prefiero llamarlo. Yo le digo Tellier también. Tellier, sí. La poesía de Tellier tiene la particularidad de que, con palabras muy muy muy sencillas, sin complicarse demasiado la vida, en retorcerse en una sintaxis muy rebuscada, tienes la particularidad con una reacción muy simple y con palabras muy sencillas, hace que de la misma lectura a uno le broten las imágenes. Y eso, por Dios, que difícil de conseguir en un poema, y lo hace con una sencillez que sobrecoge. Hay un poema de Jorge Tellier que es uno de mis favoritos, sino el favorito, es que se llama Despedida. Voy a parar a comentar de repente alguna cosa. Tiene un epígrafe que dice: el caso no ofrece ningún adorno para la diadema de las musas. Ezra Pound. Tema aparte para hablar una hora más sobre Rapaud, pero solamente lo dejamos en ese epígrafe. Me despido de mi mano que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño, para que vuelvan a ser bosques y arenas. Me despido del papel blanco y de la tinta azul, de donde surgían ríos perezosos, cerdos en las calles, molinos vacíos. Me despido de los amigos en quienes más he confiado, los conejos y las polillas, las nubes harapientas del verano, mi sombra que solía hablarme en voz baja. Me despido de las virtudes y de las gracias del planeta, los fracasados, las cajas de música, los murciélagos que al atardecer se deshojan de los bosques de casas de madera. Qué imagen más linda esa. Y todavía las hay allá en la sí. Esas casas de madera, esos bosques sí. Con casas de madera y los murciélagos cuando está cayendo la noche. Sí, al atardecer, ¿no? Sí, claro. Sí. Me despido de los amigos silenciosos, a los que solo les importa saber dónde se puede beber algo de vino, y para los cuales todos los días no son sino un pretexto para entonar canciones pasadas de moda. Bueno, ahí te interrumpo yo. Él, donde él iba, se refiere a la sidrería Kunz. El Lautaro, que todavía sigue siendo, hay un espacio que creamos, con la agrupación Prisma, a la que yo pertenecí durante 15 años, creamos un espacio dentro de la sidrería que es como esta, donde hay muchas fotos, y donde justamente está todavía el mesón, que hay un poema donde él dice, no sé, en este, donde amaba poder poner los codos en los mesones. Está el mesón ahí todavía, y cuando de todos los años, cuando hacíamos la celebración, el recordatorio de su nacimiento o el recordatorio de su muerte, y hacíamos los recitales, los hacíamos dentro de la sidrería con los parroquianos, que a él llamaba parroquianos a todos los curaditos que están todo el tiempo ahí y que aún están y que lo recuerdan, ¿eh? Y que tomaban con él. Bueno, la Unión Chica acá en Santiago no es muy distinto. Sí, sí. Pero esa era. Cuando vaya a Lautaro, usted tiene que ir a la sidrería Kunz, entrar y sentarse ahí. Lo que pasa es que la nostalgia del tiempo primordial, digamos, es el gran tema de la poesía de Tellier. Sí. Exactamente. Ahora, bueno, sigue el poema. Sí. Ese. Me despido de una muchacha que, sin preguntarme si la amaba o no la amaba, caminó conmigo y se acostó conmigo. Cualquiera tarde de esas que se llenan de humaredas de hojas quemándose en las acequias. Paro de nuevo. Es algo tan típico de los pueblos del sur que uno llega a sentir el olor de la... tiene un efecto sinestésico. Sí. Este verso, ¿no? Me despido de una muchacha cuyo rostro suelo ver en sueños, iluminado por la triste mirada de trenes que parten bajo la lluvia. En mi vida he leído un par de versos más tristes, que es iluminado por la triste mirada de trenes que parten bajo la lluvia. Es una imagen, ¿qué imagen más triste? Impresionante. Como que te llena de grises, así. ¿Cierto? Termina el poema con estas últimas dos estrofas. Dice, me despido de la memoria y me despido de la nostalgia, la sal y el agua de mis días sin objeto. Y me despido de estos poemas, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras, para ocultar quizás lo único verdadero que respiramos y dejamos de respirar. Oh, qué lindo, ¿ah? Qué lindo. Es que terminas. Oye, recordemos que estamos transmitiendo a través de la Hormiga Televisión y a través de Radio Encuentro, a quienes les enviamos un gran saludo. Chocolate. Te ganaste chocolate. Sí, muchachos, por aquí dice Sandra MF, Josefina desesperada queriendo darle un beso a su papito. Oh, sí, yo iba a estar esperando eso. Mi hija Josefina Yelén. Qué lindo, saludo a la Josefina. Sí, Josefina Yelén se llama. Josefina Yelén. A Yelén. A Yelén es alegría. Es como la sensación de estar alegre en Mapudungun. Qué lindo. Sí, ella, quería hacerle un saludo. Estaba esperando el momento para saludarle. Un besito, mi amor. Te amo. Qué lindo. De todas las cosas que he hecho en mi vida. Esa es la mejor poesía que he hecho. Lo más lindo que he hecho. Sí. Lo más lindo. No pude haber hecho algo más bonito que ella, de verdad. Me imagino. También Natacha Alarcón. También. Natacha Alarcón, ¿quién es? Nuevo Mundo. Natacha Alarcón de Nuevo Mundo de Magallanes. De Magallanes, un saludo también para Magallanes. Magallanes. Sí. De Magdalena desde Argentina. Magdalena desde Argentina. Poeta argentino. Ya, bien. Ay, qué bien, un saludo para Armando de Magdalena. Un saludo, bueno, Armando. Ahí un saludo para que anoten los nombres de los chiquillos. Ah, qué bien, qué bonito. Gracias. No, gracias. Claro, porque además trajimos a puro autor, por lo menos yo y Alejandro creo que trajimos a puro autor chileno. O sea, también vamos a leer cosas nuestras, pero sí pues, obviamente. Trajimos a poetas y trajimos a nosotros que escribimos. Bueno, ahora escuchemos. Ahora tú vas a leer uno tuyo. Sí, una declaración de principio, esto en realidad. Ya. Sí, este poema en realidad no sé si es un poema, la verdad, pero tiene algo de cierto. ¿Quieres un chocolatito? ¿O mucho? Sí, aprovechen ahora. El gatito quiere uno. Sí, todos queremos chocolate. Los chocolates primero. Por favor. Para todo el público. Oye, sí, agüita, si es posible, por favor. Un poquito de agua. Aquí, papito, lleve las copitas. Las copas. Eso. Oye. Aprovechemos la pausa mejor. Oye, mientras estamos ahí en la pausa, vamos a hacerle. Quiero mostrar algo. Ah, la credencial. A ver qué va a mostrar. No veía. Ya me estaba preocupando. Mi credencial dice: La Hormiga TV Prensa, Trayen Correyem. Hoy día me la entregó Gatito. Y por ahí estaba la de Antonia, la de Katia. Katia, si nos estás escuchando, te queremos mucho. La de José, la de Mauricio. Recordar que el 15 de septiembre a las 21 horas nos vamos a juntar en un gran evento para juntar algunas lucas para poder mantener este canal y también para mantener la Radio Encuentro. Y mantener, sí, nuestros sueños. Que no se lo cuenten, tiene que ir. Tiene sí, que ir. Tenemos que ir. Ah, bueno, tú es más justificable, pero este no puede faltar, porque este está acá en Santiago. 21 horas. Entre los artistas invitados. En la Radio Encuentro. La Josefina está terrible con los permisos. Va a estar nuestro amigo Floppy, Alejandro Gallo. El Floppy, Alejandro Gallo. Óscar Méndez. Trayenco y José Serpa. De poesía y trova nomás. El grupo. Y va a estar el guapo que está ahí en la puerta, ¿no? Rodrigo Moreira no ha confirmado. No le den esto bonito a él. No, pero ya tiene credencial, así que sí. Tiene que estar nomás. Es una primicia, va. No se puede correr. En Grecia, sí. Es parte del equipo. Así que, Avenida ya, pues, Grecia, 733, valor de la entrada, 2.500 pesos. Sí, para apoyarnos ahí. Tenemos bueno, entradas para la venta. Sí, tenemos entradas para la venta. ¿Eh? Puede llamar ahora si quiere. Sí, llamar y pedir sus entradas. El día primero. Eso. El día primero, nosotros vamos a estar en el bar La Bohemia. No. La Fogata. No. Vamos a estar en Timba Bohemia. Timba Bohemia. Hablé ayer con el dueño del Timba Bohemia, muy simpático, va a la marcha mañana también. Timba Bohemia, ¿qué tal? Marcha en apoyo a las hermanas de la UNICEF. Sí. Metro Alcántara. Hasta la sede de la UNICEF, para que de una vez por todas los señores de la UNICEF reaccionen y respondan a las demandas tan consecuentes de estas hermanas. Sí, estuvo muy. Agradecer también a toda la gente, a todos los jóvenes, a todos los estudiantes, a todos los trabajadores, a todas las Lamien que estuvieron presentes, a los Peñi que estuvieron el lunes en la marcha, más de 450, 500 personas. Estuvimos ahí en Isidora Goyen, oye, histórico, ¿eh? Sí, nunca en Chile había pasado eso. No, y la gente y se mezclaba. Sí, fue maravillosa esa marcha. Así que, y la gente del Barrio Alto estaba feliz con nosotros ahí, en los restaurantes, ustedes hubiesen visto. Salieron de todos los restaurantes lujosos a mirarnos. La gente que pagó como 50 lucas por una cena no la se la comió, porque estaban cagados de susto. Pero estuvo buenísimo eso. Y mañana pretendemos que sea el doble acción. Nosotros, es que lo que pasa, chiquillo, a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, nosotros tenemos la suerte de estar dentro del movimiento. Estamos hace 36 días apoyando esta toma. Meulén Huerquén, de la Alianza Territorial Mapuche, ella es Huerquén, lleva hoy día su quinto o sexto día de huelga de hambre. Ha estado mal por el tema de que le cuesta ahora ya recibir ciertos líquidos. Está fuera de eso, hay cinco comuneros en Angol que también comenzaron están en su tercer, cuarto día de huelga de hambre también. Y lo que pasa es que UNICEF internacionalmente y la ONU exige que haya presión en el sector en términos sociales. O sea, le dijeron a ellas directamente, nosotros, si vemos que quede la cagada fuera, que la gente socialmente se pronuncie, nosotros vamos a hacer algo. Si no, pueden quedarse aquí 6 meses. Esa es la ONU y la UNICEF que tenemos aquí en Chile, ¿eh? Ese es el aporte, no hay más. Entonces, lo necesario ahora es justamente un llamado a los embajadores de la UNICEF y de la ONU que salen todos los días por TVN, por favor. No, olvídate. A ver si aparece alguno. Claro. Así que por eso estamos en este movimiento y estamos mañana marchando desde el Metro Alcántara a las 19. Otros estaremos afuera de la UNICEF con nuestros amigos de la del colectivo La Obrera y los cantores del Sicuch. Vamos a estar ahí haciendo una acción cultural, no es un acto cultural, es una acción cultural. Exactamente. Así que ahí vamos a estar aterrando y después en la marcha, y después vamos a huevear a los pacos para que tiren lacrimógenas, pero no las van a tirar porque hay muchas tiendas lindas y hay muchas pieles por todos lados, pero sí. Espero que nos persigan de nuevo, pero nos persigan las motos y algo más. ¿Te imaginas una oye, tienen que ir, es muy buena. Oye, una es que, una si están aquí, no se pueden perder eso porque se lo van a poder contar a su hijo. Va a ser la segunda, probablemente la última, esperamos. Así que Mari Chihuahua para todo nuestro pueblo mapuche, bien. Oye, también vamos a saludar a Chinaski. ¿A quién? Chinaski. Desde Coelemu. Coelemu, octava región. Ah, saludos. Qué lindo. Saludos, gracias Margie por Pulido estar aquí. Ahí está Margie. Margie, leímos tu poema. Así que el poema ahí se lo leímos a Serpa y a. Nos dejó la piel de gallina. Sí. Ya, imagínate, un gato. A veces olvido, chamana, lo leímos, así que gustó mucho. Bueno. Bien, ahora vamos a escuchar a Juan Águila. Este poema se llama Te mentí. Así parte. Te mentí. Nunca le iba a Byron ni a Richmond. No sé quién crees, Marcel Proust. ¿Entiende? Esto lo hago porque estás pero tan rica. Podría haber mencionado a Redonés, a Levenel, a Parra, que me gustan tanto. Pero no. Quise elevarme, llegar a ti y alcanzarte. Comentar entre tus muslos de una forma jodidamente francesa. Había que hacerlo con estilo. Mencionando a Poe y a los demás malditos. Enterrarte a Rimbaud. Te tenía ganas, pucha, sí, que te tenía ganas, intelectualita bohemia. ¡Qué bueno! Así es. Sí, yo aquí rescato lo primero que dijo Alejandro, de que nuestra primera instancia, cuando se escribe poesía, ojalá que no me escuche mi hija señora, de que era, y finalmente ese, era meterse entre medio. Llamado para el evento. Llamado para el evento. Básicamente y eso. Y te lo preguntaba, haciéndose el que no cachaba, ¿por qué lo había escrito? No, pasa que, bueno, finalmente el instinto reproductivo es fuerte. No, pero estas son imágenes que salen, nomás no tiene nada. Está linda, además tiene mucho, ¿sabes qué me gusta? Porque me gustó mucho porque tiene un lenguaje claro, sencillo, y tiene ritmo además. Está como bonito. Ni siquiera parece, porque hay partes en las que dice me gustaría tirarte. No, sí. ¿Cierto? No es una textualmente no es una imagen preciosa, pero como lo hiciste, hace que se forme, que tenga una hermosura. Claro, rescatar la cotidianidad. Sí, está muy bonito. La poesía un poco más cotidiana. Aparte de eso, con el momento de ser rico. Claro. Sí, tiene que haber estado Puerto Rico la niña, ¿cierto? No creo. Intelectualista bohemia. La bohemia. Que hay muchas ahora, hoy en día. Sí. Deben haber, harta. Dicen por ahí. Bueno, este debe saber, pues. Sí, Alejandro, me puede, por favor, ilustrar sobre eso. Yo soy un neófito. Oye, yo sobre esto mismo voy a aprovechar de poner un tema en la mesa para hacer esta conversación también. Lo primero también es llamar a los lectores en general, a los que leemos en general, que cumplamos eso, que leamos. Que leamos nuestros poemas, que tomemos un librito de repente y nos demos el tiempo de leerlo y descubrir, porque hay un montón de cosas escondidas en una biblioteca que a veces no tomamos en cuenta. Este mismo Raúl Arena, no puedo decir el apellido del Andrés. Ah, Andrés Advanter. Advanter, que ya ando pegado con un poema de él hace mucho rato. Francisco Béjar tiene acá. Sí, el mismo Telier, Rodrigo Lira, Armando Rubio, que es un muy buen poeta. Juvencio Valle. Ay, podemos estar todo el rato mencionando, por favor, vaya a su biblioteca pública y búsquelo. Y lo otro es también, no, independiente que tú ocupes la poesía más cotidiana, como lo que intento hacer yo y lo que hace Alejandro, lo que haces tú también, de quizá quitarle un poco la pompa a la poesía normal, tampoco eso deja de ser una condicionante para que no te culturice a través de la lectura, de que pierdas vocabulario, de que no aprendas palabras nuevas, de que cuando escribas no intentes por lo menos buscar una imagen y trabajarlo un poquito, que es lo que conversaba usted la semana pasada, de que uno igual necesita un pequeño trabajo. Hay gente que le sale al tiro y hay gente que se demora un año en escribir un poema, pero en ambos casos siempre hay un trabajo interno. Si el poema, no sé, por lo menos a mí nunca me sale la primera así como... Claro, nunca. A mí me impresionó mucho escuchar a alguna de mis invitadas decir, yo los hago y no me cuesta nada. Es como raro, porque en realidad, como tú dices, y lo que comentábamos era en relación a que si uno escribe y uno quiere, siempre cuando uno Manuel Paredes lo decía también el otro día, son como hijos nuestros, entonces uno los quiere. Y uno los cuida y uno los forma. Si un poema no nace de... O puede haber... No sé, a mí creo que me ha pasado dos o tres veces en la vida que he hecho un poema y no le he hecho nada más. Sí. Así como, ay, naciste, creaste. Pero suele pasarme que voy siempre como rearmándolo o cambiando, modificando. Y claro, porque además depende también de la cantidad de información que vas adquiriendo. Súper de acuerdo con lo que tú dices, que hay que leer mucho, hay que procurar conocer muchas nuevas palabras, lo que no necesariamente a lo mejor vas a hacer en un poema, pero es necesario. Las personas, yo los considero poetas, los poetas tienen esa responsabilidad. Yo no creo en esto de que no hay ninguna responsabilidad en el tema. Es que no es así, por lo menos es mi opinión. Es que la poesía, la poesía no es algo fácil. No. La poesía es un ejercicio en sí. En ningún caso, o sea, a ver, mucha gente ve a Parra, poniendo el caso del viejo Parra, como una poesía muy, muy, muy, muy simple, muy sencilla, por el simple hecho de que habla en lenguaje de tribu, habla con un ritmo que es el ritmo interno de nuestra conversación. Parra sostiene que nuestra... nuestra lengua natural de conversación tiende a formar endecasílabos y mucho, si uno lee los versos Salón de Parra, están todos estructurados sobre base en decasílabos. Y eso es complicadísimo. ¿Qué es el decasílabo? Es bueno, el decasílabo. ¿Por qué es bueno que lo digas? Porque hay gente que está tratando de aprender también desde nosotros. Bueno, el endecasílabo es el verso de 11 sílabas. 11 sílabas, sí. O sea, no sé, se me ocurre ahora un verso. Mis zapatos parecen ataúdes, dice Parra en alguno de sus poemas. Se nos cuenta. Mis zapatos parecen ataúdes. No sé si la ven. Ya. Perfectas. Y muchos poemas, los versos de Salón de Parra son todos estructurados sobre la base de decasílabos. Y es una poesía complejísima, con un montón de textura, de relaciones intertextuales que un lector que no ha tenido mucha lectura no se da cuenta. Entonces, claro, uno podría tomarla livianamente la poesía de Parra, siendo que es una poesía pero tremendamente compleja. Pongo el caso de Parra como puedo poner el caso de muchos poetas, digamos. Pasa no solo en la poesía, yo lo también lo interpolo. En relación al hay muchos autores que a mí por lo menos me después de leerlo me hacen que las cosas me resulten fáciles de hacer. Por ejemplo, me pasa con Parra, me pasa quizás con Joan Miró en la pintura. Yo miro una pintura de Miró y digo, uy, esta yo podría hacerla. Yo creo que la gente que lee y cuando lee algo muy bueno dice, oye, esto está tan cercano a mí que hasta yo podría hacerlo. Me pasa con Zambra cuando leo, no sé, Bonsai. Después leo Bonsai y dije, me dieron que escribir a mí, pues, o sea, o cualquier persona, o con Parra y todo. A propósito de Tellier, yo en algún momento leí en algunos de estos artículos de Tellier o ensayos que tiene. Tengo en la casa una recopilación de. Bien, fan de Tellier. De ensayos de Tellier. En alguna parte dice que. Todos los poetas deberían leer novelas y deberían leer prosa y viceversa. Yo creo que sí, que es muy necesario, digamos, tener ese tipo de préstamos entre géneros, claro, entre géneros, porque a mi parecer, dando por ejemplo, yo creo que Los Detectives Salvajes de Bolaño, sí, es un libro, pero que todo poeta debería leer. Yo no lo he leído, lo voy a leer. Yo tampoco. José, no tenemos ese libro. Los Detectives Salvajes de Bolaño es un libro que todo poeta debería leer. Pero ¿cómo diablos? En 600 páginas alguien puede ser capaz de lograr algo que no le sobre una puta palabra. Es impresionante. Es realmente impresionante. O sea, yo, si algo quiere escribir poesía, señor, primero le hace a Bolaño. No, pero no están así. Pero también es una recomendación. Sí. Oscar White decía que para escribir hay que necesitar dos cosas nomás: tener algo que decir y decirlo. Así que también es otro prisma del tema. Claro, pero sin duda que la lectura enriquece mucho. Sí, y hay un tema que Alejandro lo trajo y yo quiero que lo lea, porque entra en el mismo juego de la elaboración del poema. A la vez Parra, con su endecasílabo, hay figuras poéticas que se están perdiendo con el tiempo, entre ellas el soneto. Y aquí es donde. El soneto. Nosotros tenemos un amigo en común que es fanático del soneto. Y él siempre nos dice que un ejercicio de él muy bueno era partir durante el día escribiendo un par de sonetos. Porque le como que le agudizaba la pluma. Como que le iba haciendo, iba soltando la mano. Y yo no lo hago, la verdad. Y yo no suelto la mano, yo escribo nomás. Como que escribo con las tripas, sale con la piel. Las mujeres tienen eso mucho. De escribir con el útero a veces. Sí. Y con el clítoris, no, pero escriben de adentro. Yo leí a mujeres que escriben con el clítoris, fíjate. Sí, es probable. Pero no sé qué tan bueno sea. No sé qué tan bueno sea que escriban con el clítoris, la verdad. Que escriban con el útero. Y me gustaría que rescatáramos eso. Me gustaría que Alejandro viera ese. Bueno, invitémoslo también a tu amigo si es que quiere venir a. Es un poquitito disperso. Sí. Pero una vez lo dispersamos para acá. Tú lo invitas y no sabes si va a llegar. Ah, ya. Chuta, no. Es así. No te diría porque le quitamos un tiempo importante a alguien que sí quiera. Leer al Arteche, el gran. Bueno. Mientras busca Alejandro, saludamos a Gatito, ¿quién está por ahí? Porque tenemos a Chinaski, que está escribiendo aquí, dice, la tradición de Dorian Gray. Entonces descubrió con horror que las grietas en el espejo no estaban por detrás de él. Él era su propio espejo, y aquel soñando reflejo, alimentando en la imaginación. Hacía ya un tiempo que lo había abandonado. Yo le voy a pedir a la Oscar que White que nos cuente el correo donde tienen que escribir nuestros amigos para que para venir. Sí, para leerlos. Si trayenco38@gmail.com, ese es mi correo. Trayenco con K, Y, Trayenco 38. Hoy lo hice a los 38, ya cumplí 44. No, pero sí. Que hace tiempo que hay internet. ¿Por qué tienes que decir eso? ¿Pero por qué? Yo me siento orgullosa. El mío era Juan 82 y todavía. ¿Viste? Claro. Trayenco38@gmail.com. Ahí me pueden mandar sus textos. Mi Facebook, Trayenco Rayen. Donde también pueden mandarme por mensaje sus textos, como lo han hecho otras personas a las que hemos leído acá, y los leemos en los siguientes ahí programas. Lo hacemos en pantalla. Ya. Margie Pulido dice: te ves fabulosa. Ay, mi chamana. Ella es muy linda, búsquenla, sí, es una morenaza. Una morenaza, no, pero por acá. Y escribe muy bien, sí. Y además, oye, un saludo. Sí, oye, un saludo porque además ella ha estado en todos nuestros programas presentes. Así que, y mira las ingratas de las aladas que iban a estar todas hoy día haciéndole clap clap al Alejandro. No aparece ninguna. No aparece ninguna. Así son. No, yo lo escucho después. Yo no alcanzo a escucharlo a veces a las 9, entonces lo escucho después. Sí. Oye, quería hacerles una invitación para el día 21 de septiembre a las 21 horas. 21 de septiembre, 21 horas. Sí, se presenta nuestro gran amigo Rodrigo Maureira. Rodrigo Maureira. La presentación de su disco Memoria Viva y adelanta Memoria su Viva. Nuevo trabajo. Y adelanta su nuevo trabajo. Sí. Espero que no sea desnudo. Espero que no. ¿Ah? Son qué lindo, un trabajo sobre Víctor Jara. Víctor Jara, ya, que está. Buena. Estamos invitados, ¿no? Gratis. Tenemos mesa. Oye, si este es un ratón. Tienes credenciales, sí, de prensa, así que no te preocupes. Así que somos de allá. A las. Claro. Ya. Concertos. Y los invitados también. ¿No? Universidad de Chile. Y los invitados van o no. Conciertos a la Master Universidad de Chile. En la dirección Gatito No. Miguel Claro 509. Miguel Claro 509. Aquí está Rodriguito. Rodrigo tiene. ¿La sala magna? ¿La sala valor de la Master, Rodrigo? ¿Cuál es? Sala Master de la Cheme, tremenda. 4.000 pesos preventa, 5 lucas allá. 4.000 preventa y 5.000 allá, el día del concierto. Para reservar, vamos a colocar el correo. No pongas el mío porque a mí no me va a dar ni uno por... Vamos a colocar el otro. No. contacto.barboleta.pro@gmail.com. Sí, también lo pueden encontrar en YouTube. Rodrigo Maureira. En un café. Y seguramente van a ir muchas chiquillas. Ahí pueden ver todo lo que pasó en aquel ese video. Café. Oye, yo voy a tocar con un primo. Qué lindo. Clase música en Brasil y la bossa nova. Ah, sí. Qué lindo. Oye, sí. La Cristi González, un gran saludo para ella. Me dice que aparece la Carla haciendo publicidad al líder. Sí, lamentablemente el líder se está apropiando del live stream. Y cuando uno se conecta al live stream. ¿No? ¿Bien? Nos tiran la publicidad. Total, la vamos a cobrar los derechos. Sí. Seguro van a pagar los derechos. sigamos con el programa a través de los niños. Sí, líder apoyando la poesía, ¿no? Líder apoyando la poesía con su corte americano. Sí, claro. Ya. Oh, qué rico. Ese me gusta el corte americano. A la parrilla. Hazme medio hambre. Chao. Ya. Bueno, hablamos del soneto. El soneto es un ejercicio que yo practico, no con toda la frecuencia que me gustaría, pero no voy a leer algo mío, sino algo de un gran poeta que desapareció hace muy poco, murió hace algunas semanas. Como unos meses, yo creo, diría. Una cosa así, había muerto don Miguel Arteche. ¿Ya? Y de él este soneto que es maravilloso, que se llama La bicicleta. En rueda está el silencio detenido, y en freno congelado la distancia, qué lejano está el pie, cómo se ha ido la infancia del pedal sobre la infancia. El reino del volante sometido se borra con la sed que hay en la llanta, la mano que no está tiene un sonido de tanta ausencia y cercanía tanta. Cuán remota la edad que en ti palpita con las velocidades de tu cita, y qué rápida está con ser tan quieta, tan inmóvil pedal dormido ahora por la lluvia de ayer que te evapora tu perdida niñez de bicicleta. Qué hermoso. Y la estructura es tremenda del poeta. Bueno, el soneto es un seco. Bueno, fue un seco. Es una figura antiquísima. Y lo que llama la atención es que hasta el día de hoy se. Hay a quienes sigan renovando la misma forma. Yo, sin pensarlo mucho, tú tienes que conocer a Hugo. Hugo González. Sí. Gran sonetista Hugo González, sí. Y Rafael Rubio, así, sin pensarlo mucho, hay varios que están en esa del recuperar el. Ah, pero qué lindo, qué lindo eso. Bueno, sí. Si uno va a pararse en la misma volada, con las mismas metáforas, o el mismo esquema del siglo de oro, estamos mal. No, es como las décimas igual, no, hay que rescatarlas. No, claro, es la estructura. No hay que estar ahí cerrado, obviamente. Los ojos, la palmera. No. Pero tiene que ver con la estructura. Sí. Pero tomar la estructura. Claro, actualizarla a nuestros días en temática, en vocabulario, en digamos, vuelta a la misma. La lengua de tribu que se nos dice siempre es un gran trabajo y da cuenta que después de 500 años el soneto no ha cambiado. O sea, sigue vivo. ¿No? Sigue vivo, claro. Es un poco lo que conversábamos la otra vez, ¿te recuerdas cuando fuiste a algo, nos juntamos en algún momento por ahí, y conversábamos de lo que estaba pasando en relación a los talleres o a los colectivos, ¿cierto? Donde faltaba un poco esto, el que se reconociera, obviamente uno siempre cuando uno va a un taller o a un colectivo literario, uno espera encontrarse con gente obviamente que te diga, no que te haga mierda tu texto, sino que te diga, mira, a lo mejor que te enriquezca. Pero suele darse ahora esto de los talleres y los colectivos literarios que tienen como esta estructura de tomar un texto, te lo leen y mira, sabes que esto no, ya, arréglalo todo. Pero no hay un respeto por tu creación primero, en esencia. Yo no voy mucho a talleres. No, yo ya no voy tampoco, porque no hay esos espacios. Pero fíjense que ustedes acá lo están haciendo. Y todos los que han sido invitados lo están haciendo. Porque este es un taller libre. El del Manuel Paredes fue un taller así de. Pero oye, y ahora también, ahora hablamos de los sonetos, hablamos en relación a la fotografía y la poesía. Tú hablaste también en relación a las a los de 11 sílabas, los endecasílabos. Son técnicas. Que de pronto a lo mejor alguno de los que está compartiendo, de los televidentes, de los radioescucha mañana, que a lo mejor no lo tienen. La décima, claro. La décima, tremenda. Sí, vamos a tener un. La Violeta tiene un libro completo. Sí. Justamente hay un libro de décimas, claro. De Violeta Parra. Las décimas. José también tiene muchos textos de décimas hermosos. Pero hay grandes decimistas también en Chile. Para nombrar, bueno, la mayoría de los payadores también, el mismo Hugo también es decimista. Bueno, la columna vertebral de la paya está en la décima. La décima, y la décima tiene su origen. Desde España. Desde España, bueno. Viene, llega con los españoles, de hecho. Y cruza gran cantidad de los grandes creadores originarios. Bueno, Calderón de la Barca, si no me equivoco, la vida suya está escrita en décima. Claro. ¿Qué es la vida, un frenesí? ¿Qué es la vida, una ilusión? Una sombra, una ficción. Donde cualquier bien es pequeño. Y donde toda la vida es sueño. Y los sueños son. Eso. Ah, bien. Ah, son décimas. Sí, claro. Está escrito en décimas. Estaba escuchando. Hay una cuestión de. Que canta el Tito Fernández, que es del actor uruguayo, que es un partido de fútbol entre animales, no sé. Que una canción, sí, sí. Sí, también es en décima. No, el Tito Fernández, para mí es Mañungo. O bueno, si no puedo dejar de pensar en Mañungo cuando escucha al Tito Fernández. Qué triste. ¿Por qué? He escuchado Mañungo de Tito Fernández. Escuchar en YouTube. Ah, del. Sí. Del que se enamora de. ¿No es eso? No, esa es la madre del cordero. No, esa es la madre del cordero. Ah, no sé. ¿Se acuerdan del Mañungo ustedes? No me acuerdo cómo era. ¿Lo conocieron al Mañungo? ¿Conocieron al Mañungo? Ah, qué lindo. No. Yo lo único que me sé es la maestra de Tito Fernández. Bueno, está puesto que no la han escuchado. No. Versos de una mujer extraña se llama, escúchelo. La Pacarisca me llaman. Sí, yo me lo sé. Yo lo recito. Ah, mira. Sí. Sí, a ver, sí, bueno, vamos a buscarlo. Búsquelo, muy lindo, hermoso. ¿Qué más nos va a leer, Juan? Sí. Oye, no te apropies del programa. Tiene dueña esto. No, este trae el serrucho. Además de traernos chocolates, trae serrucho. Mitch. Piensa que ando sola, Mitch. Ahí está mi hombre y mis otros dos amigos hombres. No se preocupe, la credencial la tiene usted. Sí. Aquí está la credencial. Esa la acredita. Ahí está, para que la miren bien, para que me dejen entrar y me dejen salir. Me hacen que me lleven los pacos, no me pueden llevar porque ando trabajando. Así que ahí estoy. Uy, ahí se escucha como después. Sí. No, pero lo mismo. La gente que lo ve en ese momento. Sí, bueno, no importa, pero ahí está, yo estoy chocha con mi... La verdad es que el cordelito, yo sé que alguna de las chiquillas que me está mirando va a decir muy grueso. No es que me lo prestó Mauricio, pero voy a ponerle algo más... Otro más chiquitito. Sí, deja de fumar esas cosas, Alejandro. ¿Qué estás fumando, Alejandro? ¿Ah? No, estoy... Estamos tomando agüita nomás. Sí, es que quise decirlo, ¿no? queremos decirle, ¿no?, a la gente que no ha escuchado a Alejandro durante todo esto, que puede bajar después. Oye, el que ustedes también se hayan preocupado, chiquillos, se lo agradecemos con todo el corazón, el que se hayan preocupado más de traer a los escritores que ustedes aman y que hayan y habla muy bien de ustedes el que hayan querido leer a otros y no solo a ustedes. Eso habla muy bien de ustedes. Escriben muy bien los dos y eso habla súper bien de ustedes. Los felicito por eso. Debiéramos tener todos un poquito de esa humildad. Nos y nos sacamos 7, profe, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Exacto. Ah, claro. Sí. Todo prestado. No, él trajo su libro. Su libro de perdida, no, de pérdidas, no, sí, apuntes de entomología. Yo no he publicado nada y me conseguí. Sí, allá están nuestros libros. Ahí tiene a Emilio Salgari. Así que démosle un aplauso de agradecimiento por la humildad a los chiquillos, porque suele pasar que... Sí, que suene, porque el traer otros poetas junto con ustedes habla muy bien de ustedes. Creo que necesitamos más de esa humildad y de compartir. Es que no teníamos mucho material, cuesta, la verdad. No, es verdad. Pero mira, a decir verdad, es una buena lata. De repente uno va a estas cuestiones, se junta con otros poetas o va a alguna actividad donde hay gente del mundillo y es yo. El yoísmo que existe. Por eso yo lo celebro y pedí el aplauso. Así que además es la primera vez que pasa y esperaba que pasara hace rato. Así que lo felicito por eso. Quería pedir un aplauso también, pero un aplauso muy, muy especial. Hay un gran amigo nuestro que está súper mal, hospitalizado en Valparaíso, en el Payo Grondona. ¿Payo Grondona? ¿No te puedo creer? Sí, tuvo un accidente vascular el fin de semana. Está muy, pero muy mal, así que démosle un aplauso. También, mucho Nehuen para él. Rápidamente al Payo. Oye, diga lo que quiera. Quiero aprovechar. Doña Lucha por la vida. Sí. Yo la escuchaba cuando chico esa. Sí, bueno, yo vengo de Viña del Mar ahora y bueno, yo trabajo en la construcción en Viña del Mar y uno de las personas que trabaja conmigo es papá de un chico que se cayó hace poco en Viña del Mar, se cayó en un liceo, en un segundo piso, salió la noticia. Ah, sí, sí. El Víctor, no dudo que vea esto, pero la verdad estoy complicado porque no sé en qué estado está el hijo. Yo hace esto una semana atrás estuvimos por contacto telefónico. Tienes razón, y no se ha sabido esta semana. Muy, muy mal, no he tenido noticias tampoco y la verdad, por respeto a la fe, tampoco lo he estado llamando para no interrumpir. Pero espero que esté bien también y saludo a la distancia. Sí, también, un saludo para él. Mucha, mucha fuerza. Claro, y a su hijo, que Leandro Aravena, se llama el niño, que está no está muy bien. Ojalá que esté evolucionando mejor de las últimas noticias que yo tuve. Por sí. Menos. Así que eso. Bueno, les vamos a regalar esta lectura a ellos. Saludos. Bueno, voy a leer un poema que a mí me gusta mucho, no es muy bueno, pero se llama Búsqueda. Y a mí me gusta harto. Dice así. Intentaba buscarte en un verso, en una palabra, en una radiografía que encontré caminando por afuera del Salvador. ¿Te acuerdas? De esas caminatas eternas sin un sentido aparente. Y las ganas de colgarse un árbol forestal y parecer por un segundo niños. Yo me acuerdo de tus ojos y de tus manos, agarrándome urgente para atravesar la calle, del paseo huérfanos con Ahumada imaginando autos, perseguidores implacables, y de las micros y los relojes, del grande de San Francisco y del pequeño de mi cuarto, de la presión atmosférica y de una señora con paraguas y de unas palomas. Y como te burlabas tú de las palomas, deberían ser el ave nacional, decías. No he visto ningún cóndor, pero sí miles de palomas, alegrando ancianos, persiguiendo perros, te decía. Amanecen contigo las palomas. Amanece todo contigo, continuaba. Es que te extraño, extraña. Y extraño también tu olor a medianoche y tu olor a tarde y a columpios. Esos malditos columpios que tienen balanceando tu sonrisa y a mis llaves. Se llevaron todo contigo y no te encuentro, porque en verdad te buscaba entre líneas, y si no te encontraba tiraba más y más líneas. Quizás tomaba un vaso de vino o conversaba con alguien, pero en realidad siempre te estaba buscando. Es que estabas, en verdad estabas, en los titulares del diario, en los obituarios, en las palabras, en mi ducha, nadando al fondo del café, en la música. ¿Te comenté alguna vez que intenté buscarte en un verso? Ah, qué bueno. Bueno. Gracias, gracias. Oh, hermoso. Me lo compartes, lo tienes en... Sí, lo pueden bajar en perversiodelicado.pk. No, regálamelo en mi muro en algún momento, bueno, cuando te acuerdes. Hermoso. ¿Te gustó? Gracias. Sí. Yo no leo muy bien, así que le pido disculpas a la gente que está escuchando, y yo soy muy mal lector. No. Error. Tienes una forma de leer que envuelve. Y fíjate que cuesta, por lo menos a mí, me cuesta lograr que alguien me provoque eso. Sobre todo si es voz de hombre. De compañeros poetas no me gusta mucho escucharlo, me gusta más leerlos. Pero tú tienes esa gracia de que sí, uno puede ir viendo las imágenes con tus palabras. Sí, ya me lo pediste esta flor. Sí. Es lo que me pasa también con Manuel Paredes, sí. Que él logra que uno se meta en la imagen. ¿Les pasó a ustedes con el texto de Juan? Mientras se iban imaginando todo, yo logré. A mí me pasó por lo menos. Sí. Yo me imaginaba a Álvaro Lastarria. ¿Eh? Ya, pero no, estamos hablando de que nosotros no somos yoístas, po. No, te entonces, como decía, a mí me pasó. A los que están allá les pasó. Eso es lo importante. ¿A usted les pasó? No. ¿Algo? ¿Te pasó algo extraño? Yo creo que con Alejandro se juntaron, sentí cosas. Sí. Ah, ¿sintieron cosas cuando se mandaban por privado los celulares? No. Pasa, somos la antigua, nosotros conversamos por teléfono. No, Juanito estaba súper preocupado en la semana y te dejó en tu muro. Oye, mándale a la Trayenco, todo. Sí. Pero nosotros somos como enchapados a la antigua, entonces nos llamamos. Tengo un teléfono fijo. Ah. Y nos llamamos y hablamos por teléfono. Y digo, espérate un poquito que tengo. Y se mandan cartas, si son así. Y tenemos, claro, digo, no, espera, que tengo que ir a ver la comida. Voy, pasto, veo la comida, después vuelvo y así estamos. Oh, qué ternura. Bien. En fin. ¿Qué vamos a leer ahora? ¿Qué vamos a leer ahora, Alejandrito? Mira, voy a leer dos poemas cortitos. Uno, el segundo va a ser el mío. Este es de un poeta argentino. Que es, bueno, hoy por hoy más conocido como novelista. Un par de años estuvo en la Feria del Libro de Santiago. Se llama Fabián Casas. ¿Era de la Mambeula, no? No. Fabián Casas. Es conocido. Conocido como novelista. Lanzó una novela no hace mucho, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el poema de Fabián Casas que voy a leer es uno que me gusta mucho. Se llama Hace algún tiempo. Hace algún tiempo fuimos todas las películas de amor mundiales, todos los árboles del infierno. Viajábamos en trenes que unían nuestros cuerpos a la velocidad del deseo. Como siempre, la lluvia caía en todas partes. Hoy nos encontramos en la calle. Ella estaba con su marido y su hijo. Éramos el gran anacronismo del amor, la parte pendiente de un montaje absurdo. Parece una ley. Todo lo que se pudre forma una familia. Buenísimo. ¿Cómo se llama él? Fabián Casas. Pero este es una antología. Sí. Oye, Fabián Casas. Margie Pulido está escribiendo acá, dice: sencilla razón de la aurora, metidos en el mar de la agonía. Senderos de notas claras en la mirada, y con ellas la locura de soñarte. Pisando en el abismo, sería más buena si me lo pidieras, pero doy patadas en la noche y no sueño con duendes ni hadas. Casi sin respirar, te grito bajito. para que te voltees y viéndome danzar ya serías menos mortal y yo juraría y yo jugaría a las rocas del mar. Ah, qué lindo, mi chamán. Un besito para quién va. ¿Para quién va ese Margi? ¿Para quién va a ir? Sí. A ver si dice qué para, puede decir, po. Para sí, Juan, porque para Juan. Para no, para, como para Juan. ¿Para ti? No, para mí no. No, para mí no. Okay, no, para mí no. Ahí vamos a esperar que nos conteste la Margi Pulido. Sí, pues a ver, pero, para, ¿a quién se lo regala la Margi ese bello poema? Al Alejandro, porque a él no le gustan los monitos, sí. Ni la hadita, ni ninguno. 13-13. Sí. ¿Qué es 13-13? Siempre. Es que los niños en el colegio escriben 13-13. Cuando levanté las cejas, pues. Ah. No puedo hacerlo yo, que levanto solo una, pero. Ah. El gesto, Alejandro mira la cámara y muéstrale a todo un 13-13. Es que los niños ponen así, pues 13-13, los chiquillos en el colegio, pero ya. Oye, la Marta dice que, ¿cómo que para Juan a los chilenos guapos? Ah. O sea, yo no soy guapo. Él es Juan. Él es Juan Margi y él es Alejandro. Mira bien, mira bien. Para los chilenos guapos, no, si ella es muy. O sea, es para nosotros, José, nuevamente. Sí, sí, para los que salen en pantalla. Eso es guapo. Para los que están detrás de cámara. Sí. Sí. Busca, dile a la Margi que busque a Rodrigo Maureira en YouTube. Busca a Rodrigo Maureira y. En YouTube, el café, en un café. En un café. En un café. Rodrigo Maureira en un café ahí en YouTube. Sí. Vamos a colocar la dirección. Vamos a. ¿Cuál va? Y uno, bueno, ahora vas a leer uno tuyo. Uno mío, uno bueno. Uno bueno. Cortito. Sí, lo mío es cortito. bien, este se llama De Pérdidas, que en parte le da el título al libro. De Pérdidas. Lo que no atraviesa se pierde, se escurre, se esconde un vago prisma. Se pierde mi razón impúdica, pierdo el sentido de las cosas. Pierdo las putísimas llaves, pierdo el tiempo en este vicio, pierdo fuerzas, pierdo mis manos estiradas, pierdo la pinta, la niña y la otra, pierdo todas las apuestas, pierdo la fuga y el punto, pierdo el reflejo pardo donde antes me perdía. Depende. Totalmente. Bueno, bueno. ¿Voy a venir otro? Sí, pues, adelante. Sí, me entusiasmé. Está muy buena esta agua. Este se llama Te Llamo. Dice: Te llamo y marco apurado el número de tu casa. ¿Y contestas o no? Contestas. Ojalá que no sea la vieja de tu madre, sino que fueras tú quien contestas. Ojalá que lo hicieras. Me gustaría que lo hicieras. Solo para saberme de nuevo un poco más cerca de tu boca. Y que al otro lado están las manos que he tocado. Y me han tocado. Que sepas que al otro lado no hay una grabación bizarra ofreciendo el pack promocional del cable, más teléfono, más internet. Sino que estoy yo. Aunque no te hable ni te ofrezca el pack promocional de mi cuerpo, más mis ganas, más mi sexo. Porque cresta no puedo marcarte y hablarte de todas las cosas que te haría si te tuviera cerca. Puta que es fálico el teléfono. Es casi una felación al hecho de llamarte y besarte, mordisquearte, acariciarte, lamerte a poquito, introducir la lengua en los hoyitos del auricular. Hasta el nombre es caliente por la mierda. Te llamo Marco Purado el número de tu casa, pero no contestas. ¡Qué bueno! Está muy bueno. Otro. Otro. Oh, no, pero mío no. Ya que, pues, como usted quiera, como usted quiera. Ya que nombramos a nuestro amigo Eric Polhammer. No, el helicóptero es muy largo. No, no, es el largo. ¿No es del helicóptero? Sí. Sí, pero no es muy largo, no. No. Es una página. Yo ese no lo escucharon más. Yo estuve con él en Coyipú y le contaba la otra vez. Te conté, me parece, a ti. No recuerdo que le conté que estuve con él en Coyipulli un fin de semana. Bueno, la verdad que... Pero no leyó ese poema. Para los que vivimos la época de las protestas de los 80 o incluso antes de esos tiempos, yo me acuerdo los 80, pero perfectamente los 70, la imagen es espeluznante. Y de repente cuando uno, yo vivo en el centro de Santiago, con todo esto, las tomas de colegios y protestas y qué sé yo, uno ve pasar los helicópteros por arriba y... Sí. Y la verdad que algo de eso tiene, algo de eso tiene. Últimamente sí. Estamos entonces, en dictadura. De insólita actualidad entonces, y de Eric Polhammer, poeta a quien admiro mucho yo, los helicópteros. hasta que llegaron los helicópteros, y los helicópteros se establecieron desde allí hasta siempre, girando y zumbando como tábanos de acero los helicópteros, girando sobre nuestros cerebros, zumbando sobre nuestros cerebros, que desde allí en adelante se limitaron a recordar las épocas previas a los helicópteros, épocas llenas de esperanzas aquellas, épocas que si bien hasta que llegaron los helicópteros con su ronquido, hasta que llegaron los helicópteros con su zumbido, que se infiltró hasta siempre en las estructuras cerebrales de las generaciones posteriores a las nuestras, posteriores a las generaciones anteriores, que intentando llevar a cabo la esperanza, fueron sorprendidos por el ronquido de los helicópteros, poniéndose término así a una visión de la vida, de la historia y de las cosas, distinta a la llegada de los helicópteros, imponiendo estos lo que sería denominado por los historiadores venideros como el sistema de rodaje de los helicópteros concéntricos, que no fue otra cosa que el continuo ir, venir de los helicópteros en torno a un mismo círculo bajo el cual nacieron, vivieron y murieron el resto de las generaciones. Sí, yo no lo había leído hace, pero qué actual suena. Eric, sí. Eso. Eso es que de sospechar actualidad. Sí, suena muy actual. Mira, Eric Volhammer. ¿Ah? Muy bueno. Sí, hay harto que está el joven nuevo, muy bueno también. Sí, hay colectivos, sí, bueno. El mismo Advanter que está hoy. Uy, sí. Espérate. Mira, vamos. Yo no puedo pronunciar el apellido, yo soy como medio dislexo. Andrés Advanter. Advanter. Él tiene un poema que a mí me está dando vuelta hace mucho rato, mucho rato, y lo tengo como pegado, como estribillo de una canción. Me pasa con este poema. Se llama Nostalgia de cosas que no he vivido. Como la vida privada de los árboles o de los náufragos, aferrado a estas palabras, en el océano como una mesa, cubierta de partituras y un barco, navegando en los ojos, escribo una imagen absurda que se confunde con la nostalgia de cosas que no he vivido, como la vida privada de los árboles o de los náufragos. Es cortito, y sí. Este es cortito y apretadito y es muy bueno. La vida privada de los árboles. Dicho sea de paso, ese verso lo toma Zambra como epígrafe y como para el título de su novela La vida privada de los árboles, ¿no? Sí. Sí, claro, que una novelita así. Es un caramelo, caramelo. Sí, una buena recomendación. Zambra, Bonsai y La vida privada de los árboles, yo lo recomiendo. De Alejandro Zambra, sí. No voy a tirar mala propaganda, pero personalmente leí Formas de Volver a Casa. Recomienden. Sí, los dos primeros, léalo, son muy, muy buenos. El tercero, léalo bajo su propio riesgo, a su propia. Sí, no lo leo. Un tema personal, ¿no? Ah, pero tenemos, claro. O sea, hay autores para regodearse, o sea, aquí trajimos una muestra de los que uno. Sí. ¡Oh, Oliverio Girón! ¡Ay, sí, pues! Oliverio Girón, aquí. Oliverio, don Oliverio, pero estos son los poemas más vanguardistas, si se quiere, de. Sí. Sí, claro. Pues tiene. En la más médula se llama este. Este libro. A mí me gusta mucho Girondo. Me gusta muchísimo. Y ese es Alejandro López. Sí, este es Alejandro López, un poeta nuevo. Ya, va a leer algo tú del siempre expuesto al ridículo. Sí, y pesqué el primero, no estoy tampoco buscando. No, mira, es un trueque porque Alejandro, la idea es que Jim Morrison lo lea a él. Sí. Así que tengo, ¿y tú vas a leer? Un cortito, así, como petibuché para prepararnos para todo. Íbamos a hacer Jim Morrison, que por si hay gente que está cocinando en su casa en este momento, salga a la cocina y venga al computador y venga a escuchar. ¿Sabes que yo estaba, Alejandro, ahora, bueno, yo la verdad de tu trabajo, tenía solamente ese poema que tú me regalaste, y este te lo escuché en algún momento, en alguna parte donde te escuché leer poesía. Pero no sé qué opinan ustedes, pero ¿saben quién tiene como la línea de Alejandro? José Ogas. José Ogas va. Sí. Sí, pero tiene como ese estilo. ¿Por qué no traduces eso? Yo no, ¿quién es Larico? ¿Quién es José Ogas? José Ogas es un chico que. ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? Poesía eres tú. Poesía eres tú. ¿Qué es poesía? Me preguntas mientras clavo mi pupila en tu pupila azul. Aquí no hay pupilas azules. Somos todos chiles. Azules, azules, azules. A veces suelo ver las azules. A veces se ponen rojos, ¿no? Nunca azules. En el momento. Bueno, era bueno, eso lo comenté yo porque me parece como. Tú cállate, Rodrigo Maureira, lo que está aquí. Es un, es sí, un degradé. Fingir poner con cuatro mujeres en un café, finge que pone los ojos blancos. Vean el video, chiquillos, veanlo. No, sí. Además, le estoy haciendo mucha propaganda ya. Nada más. Nada más. Sí, los videitos de José Serpa también son hermosos, sus poemas. La trova de José Serpa. La trova de José Serpa también es buena. Sí, pero tú, yo no te doy permiso de que estés con cuatro minas en una cama, ni lo sueñes. No vas a hacer un video así, jamás. Esa es la vida del rockstar. No alcanzaba a pagarle a las cuatro. Oye, si todos esos años de guitarra tienen que tener. No. No, ya, estaba, me perdí. Bueno, cuando hablábamos de lo lárico, ese es un. Jorge Teller, dentro de su vocabulario poético, crea el larismo, pero no es un término que esté reconocido. Se refiere al olar, que tiene que ver con hogar, porque la poesía de Jorge Teller. Teller. Jorge Teller Sandoval, su poesía es lárica. Del hogar. Es como el Mago de Oz, no hay lugar, sí, como lugar. Pero también se podría decir que tu poesía es lárica, porque hablas de lugares comunes, donde sí, con los que tú te relacionas, eso es. Estoy bien, ¿es del Mago de Oz, no hay lugar como el hogar, o es de Alicia en el País de la Maravilla? Siempre me confundo. No sé. No sé. ¿Tú sabes, Rodrigo? Dios. Muy buena. Buena película. ¿Y por qué sabía Rodrigo? Porque ha pasado por el País de las Maravillas. Sí, porque vive en el País de las Maravillas. Súper califragilístico. Espiralioso. No, pero habla de lo bien que modulamos nosotros, pues. Ah, bien, bueno. Es un buen punto. Por lo general, la media del chileno habla. Sí, hablamos muy mal. Sí, guachita. Hablamos muy mal. Pero lo mejor que decimos son los garabatos. Oye, sí. ¿Sabías tú? No, esas palabras no son vocabulario. Ya, escuchemos a los chiquillos que van a leer. Un petit uché para prepararnos para Alejandro. Es cortito, ven en mi título esto. Dice así: traigo mariposas en los bolsillos. Mentira, no son mariposas. Es la notita que dejaste sobre mi computador. Pero es que para mí en realidad son lo mismo. Lindo. El aplauso no lo escuché. Bravo. Muy lindo. Pasan desapercibidos. Muy lindo. Y aquí vamos con el plato fuerte. Plato fuerte. Con Jim Morrison. Bueno. Saluda a Jack, que nos está esperando en la casa. Este se llama Todos íbamos a ser Jim Morrison. Todos íbamos a ser Jim Morrison para soñar con reptiles despechados y nadar en mares de Jack Daniels. Todos íbamos a ser el rey lagarto coronado con escarapelas de cirrosis y aullar a toda amígdala, this is the end, hasta acabar en una tina de baño en algún lugar de Francia, sonriendo lejos de los focos, como un Levi's gastado, una lápida, un muñeco de trapo. Pero las mejores mentes de mi generación teníamos otros planes. Hoy somos reyes de ínsulas paupérrimas a medio estrangular por una corbata, soberanos de la vuelta de la esquina, de vez en cuando suena Love Me Two Times en el Burlitzer, enrostrándonos aquel tiempo primordial en que íbamos a ser Jim Morrison. Bueno, aún somos reyes de paupérrima. Qué bueno. Lo de las mejores mentes de mi generación está en cursiva, ¿eh? Ese hace referencia a un verso de Allen Ginsberg. O sea, tienes un verso robado ahí. Sí. No, pero, cursiva, pero está bien, sí. Se puede hacer. Yo no sé si será, pero todos los que escriben en algún momento tenemos algo de otra persona, sí, cuando escribimos. O sea, es parte. La verdad que todo es tema para largo, ¿verdad? Toda la poesía es meta literatura, es meta lenguaje. Uh-huh. Y actualmente, o sea, la poesía actual es un tremendo sistema de citas intertextuales. O sea, yo por lo menos entiendo la poesía así. O sea, ya es difícil escribir algo químicamente puro. O sea, y vuelta al tema de leer. Y la lectura, mientras más lecturas tenga, va tejiendo más relaciones. El universo se va ampliando también, pues de lugares de donde poder rescatar quizás la poesía e interpretarla, porque dentro de todo es interpretaría. Oye, chiquillos, nos quedan 5 minutos. Agradecerles infinitamente el que hayan estado con nosotros. Agradecer porque Juan viajó desde Viña del Mar para estar acá en La Hormiga TV. Eso se agradece mucho. Y vuelvo a insistir, agradecerles también porque hayan traído a otros escritores a la mesa, a que estuvieran con nosotros, porque en realidad ellos viven mientras nosotros los hagamos vivir, ¿cierto? Exacto. Y eso es súper importante. Creo que esa es una gran lección que hoy día queda en la retina para todos los que están compartiendo con nosotros, los trovadores, los poetas, las poetisas. Y para despedirnos, saben que yo les quiero regalar un poema a ustedes dos, pero también a toda la gente que nos escucha, porque es un grito de, no sé si me lo recuerdo completo, yo no suelo memorizar mis textos. Se llama De la Tierra de Nuestros Héroes y es también un llamado que hacemos aprovechando el espacio para mañana toda la gente a las 19 horas en el Metro Alcántara para marchar hacia la UNICEF en apoyo al pueblo mapuche, a la nación mapuche y en apoyo también a la dignidad de todos nosotros, que es lo que se está peleando. ¿Esto se va a replicar a las 3 de la tarde por Radio Encuentro? Es también un saludo para Radio Encuentro que también hoy viernes nos va a escuchar. Sí, para Radio Encuentro hoy viernes a las 19 horas en el Metro Alcántara. Viernes 31 vamos a estar ahí y después a la UNICEF. Así que un agradecimiento al movimiento mapuche que también está haciendo su parte. Un agradecimiento también a ti, José Serpa, que está haciendo el evento público por Facebook. A los chiquillos del movimiento estudiantil por la causa mapuche que están trabajando arduamente y que lo han hecho durante todos estos 37 días. Que llevamos en esto y a seguir luchando, no nos vamos a cansar ni vamos a bajar los brazos. De la tierra de nuestros héroes. El canelo es testigo. Llegan los cuervos como balas humanas, arrasando araucarias, quemando rucas, quebrando esperanzas, dando culetazos de fiera a todo peñi puesto por delante, destruyen sus días, decretándose dueños de la tierra y en estado de sitio, imponen la noche, tratando de silenciar el grito legal. Ponen vendas en los ojos aceitunas de los pichiches para que escuchen mejor el llanto impotente de sus madres. Hacer pasos, se roban las semillas de miles, hacen desaparecer almas, borran por un tiempo la palabra alegría, relegan la amistad y siembran la desconfianza. Testaferros traidores, jaurías de verde y gris, sicarios de mentes perversas como la de Michelle Bachelet, como la de Piñera, pobres de aquellos que acatan órdenes por encarcelar, torturar y matar a los herederos de este Ñuque Mapu, el universo entero les dará las espaldas. Nadie tendrá recuerdos de ustedes y volarán como polvo sus medallas de honor. Pero la memoria generosa y joven del pueblo mapuche recordará para siempre estas semillas que desean hundir ilegalmente bajo estos suelos o hacer correr la savia de sus loncos por nuestros ríos. Por siglos retumbará el eco del cultrún y se escuchará de lejos el llamado del culcul como la voz de nuestros guerreros. Alex Lemul, Díaz Necul, Cariqueo Yáñez, Coyibul Catril, Mendoza Collío, Lorenzo Lebul Antimil, a quienes asesinaron por no dejar pasar como viento de fuego que estira su sombra por esta democracia dictatorial durante larguísimos y eternos años de lucha ancestral. Marichihueo. Espero que mañana nos acompañen todos los que puedan. chiquillos, muchas gracias, gracias por su carisma, por su cariño, por su arte, y que ojalá esto se replique, que volvamos a poder estar juntos. Nosotros vamos a seguir hasta diciembre, ¿cierto, gatito? Sí. Y gracias a la Hormiga TV porque ha creído en este proyecto. Gracias. Gracias a ustedes, chiquillos, porque ustedes hacen que esto sea posible. Así que yo me despido. Gracias a Rodrigo, que hoy día nos acompañó. Recuerden el evento de Rodrigo. Rodrigo va a estar en la sala máster de la universidad el 21. Nosotros vamos a estar el sábado 1 de septiembre desde las 22 horas. Chacabuco 999. Rodrigo, estoy formando con invitado en la fila. Así que Rodrigo invitó ahí a. Ya. Y nosotros no los invitamos, vale, Luca, la entrada. Y el 14 estamos 15, en la peña, 15. El 15. Rodrigo va a estar el día 14 trabajando, se va a quedar toda la noche arreglando el escenario y todo eso, preparando ahí. Vamos a estar todos ahí trabajando, apoyando en esta peña. Invitamos a todos los que nos están escuchando, a los de acá de Santiago. El 15, lo que pasa es que él va a trabajar desde la noche. Sí, perfecto. En la radio Encuentro, sí, en la parte de abajo que hay un escenario, ahí vamos a estar. ¿Y la dirección? Porque sí, la dirección es Avenida Grecia 6733. Ahí vamos a estar. Un beso gigante para nuestros televidentes, para nuestros radio escuchan de hoy día, viernes 31. Qué raro eso. Bueno, pero gracias también a la Radio Encuentro. Sí. Que Fuerza Estudiante. Sí, Fuerza también a los estudiantes y a nuestro pueblo mapuche. Así que ahí vamos a estar. Sería bueno. Tejiendo la poesía. Hasta el otro. Adiós. Adiós. Chao. Gracias por todo. Llegan los cuervos. Radio Encuentro y La Hermida Televisión han presentado Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rayén. Los esperamos el próximo viernes nuevamente a las 15 horas para escuchar este hermoso programa. Buenas tardes.